como esto ocurrió el viernes, este viernes pasado, no, el anterior, luego de las presiones, un poco de, bueno, a través de la denuncia, a través de los medios y un poco las presiones en el juzgado, hemos logrado que recién el martes libre una orden de detención. Primero nos habían informado que lo habían liberado el viernes pasado, digamos, hace 10 días. Luego nos dijeron que el martes pasado la libraron la orden de detención. Y bueno, aparentemente lo han llevado al asesino para que declare, y aparentemente se descompensó y bueno, lo volvieron a internar ahora en el hospital de Metán, provincia de Salta. Eso fue lo último que nos han dicho este viernes pasado, es decir, hace 3 días. Y ahí un poco es... Sí. Sí. No, estaba porque había escuchado comentarios desde el juzgado número 2 de Metán a cargo de Mario Di Lacio, que había dicho como que ellos no podían ocuparse mucho de la investigación. ¿Cómo es eso? Dice que este juzgado como un hospital, ¿tuvo ese comentario el titular del juzgado? Sí, el secretario del titular. Exactamente. La cuestión es así, un poco se querían referir a que ellos no piensan investigar cuáles son los actores intelectuales del hecho, es decir, a Biagini, que es el empresario, el dueño de la el apoderado de la empresa La Paz, que es de Capital Federal, y tampoco al encargado de la empresa en el territorio, que es de Rosario, la frontera Salta, este tal Figueroa, como que no lo iban a investigar y no pensaban tampoco llamarlo a declarar ni nada. Bueno, eso fue la semana pasada, la anterior, perdón, y durante esta semana que, bueno, volvieron las presiones hacia el juzgado de parte nuestra, un poco la cuestión de que se hace público, se hace conocido, la expresión ya del secretario del juez ha sido no, si el señor Figueroa va a colaborar con el proceso judicial y se va a presentar también a prestar su testimonio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, bueno, de alguna manera ellos lo están manejando políticamente a esto. Si bien, en la medida que se va presionando, de alguna manera, ellos van como excediendo, pero no es lo que debería suceder. Lo que tendría que haber sucedido es que lo llamen para indagatoria, incluso lo dejen detenido hasta que se esclarezca la cuestión. Cariló, ¿querés contarnos un poco cómo es la situación que se vive allí en Santiago? Bueno, ahí es justo a la frontera con Salta, pero bueno, este modelo extractivo, nosotros estuvimos hablando hace un rato sobre, en general, el paneo, pero bueno, en este caso, el universo de la soja, de los empresarios sojeros, está avanzada sobre territorios. ¿Cómo es esta situación, en particular lo que se vivió allí en esta zona donde terminó asesinado Miguel Galván? ¿Cuál es la empresa? La nombraste vos, pero más que nada yo quería saber cómo vive la gente allí, cómo vivía, hace cuánto vive estas familias, estas comunidades, y desde dónde están pretendiendo estos empresarios tener la potestad de quedarse con ese territorio. ¿En qué se basan? ¿Tienen un poder estatal? ¿Están en acuerdo con la gobernación? Sí, digamos, las familias, bueno, son familias ancestrales. Todo ese territorio está siendo reconocido por el Estado Nacional, por el INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, como una comunidad indígena perteneciente al pueblo Lule Vilela. Las familias son descendientes de comunidades de indígenas Lule Vilela, algunos incluso chorotes de la zona de Salta al norte, la zona de embarcación, bueno, distintas pueblos. La cuestión es que en estos últimos 6-7 años, primero ha sido en el sur de Santiago del Estero y luego ha sido en el norte. La frontera agropecuaria se ha extendido de esa manera. Incluso desde Salta hacia el sur también se ha extendido la frontera agropecuaria. Hay una empresa muy grande que se llama LIAG, que es una empresa de capitales australianos, que tiene más de 40.000 hectáreas en producción y 20.000 hectáreas bajo riego, trayendo agua del río Salado, ¿no? El río Juramento, el río Salado. Y esa empresa también se ha extendido quitando tierra campesina. Bueno, cuando llega a todos estos territorios y comienza a haber de alguna manera organización, muchos pobladores empiezan a conocer su derecho y a reclamarlo, sucede estas cuestiones, digamos, que empiezan, bueno, que los casos en realidad son conocidos, porque siempre ha habido asesinatos, siempre ha habido usurpación de tierras, digamos, y desalojos, pero nunca habían sido conocidos, digamos, por la opinión pública, y nunca habían sido denunciados, sobre todo, ¿no? Entonces, la medida que la organización empieza a denunciar todo esto, bueno, empieza a salir un poco a la luz y empieza también a ver, los empresarios empiezan a buscar la complicidad de jueces, empiezan a buscar la complicidad del gobierno también. Bueno, nosotros entendemos que en Santiago del Estero, al menos, uno de los principales impulsores de toda esta política agropecuaria es el ministro de la Producción, Luis Fernando Gelí, y nosotros lo entendemos como responsable, porque de alguna manera hay subsidios para todas estas empresas, hay mejora de los caminos, hay mejora del tendido eléctrico, todo orientado para que quienes produzcan alimentos, o en realidad mercancías sería en este caso, sean los empresarios y no los campesinos y los sectores populares, ¿no? Claro, y bueno, esto que comentás, las estrategias que van teniendo las empresas, llegan a este punto, vos dijiste, hay varios asesinatos, pero en este caso son casos también de forma de sicariado, ¿no? La empresa le paga a alguien para que, o a un grupo de gente, primero para que vaya a amenazar, imagino, y después llega a estos niveles. En este caso estamos hablando de la empresa La Paz, Sociedad Anónima, ¿no? Es la empresa que de la cual estaría relacionado Paulino Rizzo. Sí. Bueno, anteriormente los asesinatos, no eran asesinatos, tal vez eran muertes que sucedían a los grajeros en el monte por accidente o por distintas razones, bueno, incluso por peleas de los hacheros, y esto quedaba todo en la nada porque los obrajeros, es decir, los patrones del obraje, de los aserraderos, no dejaban que los obreros denuncien. Pero luego en estos últimos 2 años prácticamente, con el ingreso de empresarios, han buscado estas nuevas maneras, ¿no? De contratar bandas armadas, sicarios o digamos, asociación ilícita, claro, directamente, porque algunos son de la zona, pero son, a veces son campesinos de la zona que han sido entrenados en Tucumán, por ejemplo, es decir, de alguna manera han estado en banda en Tucumán con tipos que son profesionales en ese tema. Ajá. Y bueno, se han profesionalizado de alguna manera, entonces hoy en día tienen como esa reputación de meter miedo, entonces los empresarios van a buscar a ellos para contratarlos. De hecho, nosotros tenemos conocimiento y tenemos una lista de cerca de más de 50 empresarios en Santiago del Estero que entre ellos se juntan y van comentando quiénes son los que meten más miedo, de qué manera se lo puede sacar los campesinos, etcétera, etcétera, ¿no? El año pasado, luego el asesinato de Cristian Ferreira, todo esto ha salido a la luz porque ellos entendían que o redoblan la apuesta, es decir, más bandas armadas, o se tienen que ir, digamos, porque otra cosa no les queda. Claro. Sí, desde el año pasado hasta ahora, el gobierno provincial no ha hecho nada para desarmar las bandas, entonces evidentemente se han... Al principio se habían sujetado un poco y ahora se han vuelto a digamos al ruedo, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco lo que ha sucedido.